Salmo 62, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 62. Al músico principal, a Jeduthum, Salmo de David. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Fin del Salmo 62, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.